Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a centrarnos en otras citas deportivas que tuvieron lugar el pasado fin de semana, fuera parte de lo que fue la séptima edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero y toda la vorágine que trajo, sobre todo informativamente, en el día de ayer para nosotros, en el que nos centramos exclusivamente en esa prueba. Pero hubo más citas. Por ejemplo, aquí en la Sierra de Cádiz se disputó la 27ª edición de la subida al GAR, primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, una prueba en la que dominó de principio a fin Humberto Janssen, que controló la situación sobre sus rivales, tanto en la jornada del sábado sobre piso mojado como en la jornada del domingo con el asfalto algo más seco a la hora en la que se disputó la prueba. Y bueno, y en ambas puso distancia sobre sus más inmediatos perseguidores, que en este caso, en la jornada del sábado, la segunda posición fue para José Ignacio Santos con su Seat Ibiza GTI, y la tercera para el algarense Pablo Sánchez con Peugeot 106. Aquí, como decíamos, el tema del agua iguala mucho la fuerza y las prestaciones de los vehículos. Los más potentes, pues en este caso, no tienen tanta ventaja como con el asfalto en seco. Y en la fase B, pues de nuevo Humberto Janssen se llevaba la victoria, pero esta vez por delante de José Manuel Arco con Renault Clio y de Juan José Ruiz con Citroën AX. En monoplaza, pues hubo un duelo directo, solo hubo dos inscritos, en este caso el vigente campeón de Andalucía, Francisco Aguilar, que pilota un Silver Car, y el Christian Brober, el piloto marbellí, con su nuevo Silver Car S3. En este caso se alternaron las posiciones. El sábado Francisco Aguilar se llevaba la victoria por delante de Christian Brober, y el domingo al revés, pero Christian Brober en este caso hacía el mejor tiempo del fin de semana, por lo que se quedaba con la victoria, digamos, en el acumulado. Destacar que el próximo fin de semana, este no sino el siguiente, el del 17 y 18 de marzo, vuelve el Campeonato de Andalucía y arranca el Campeonato de España de Montaña con la décima subida Estepona Peñas Blanca, que organiza la escudería cordobesa ubriqueña RS Sport. Además de eso, también este fin de semana tuvimos ciclismo lejos de aquí, en Valencia, en Chelva, donde se disputó la primera prueba del Open de España de Rally BTT, en la que participó el ubriqueño Jorge López Janeiro, con una notable actuación, ya que terminó sexto de la categoría Master 40 y se quedó a segundos de subir al podio. Estuvo peleando durante casi toda la prueba con los ciclistas punteros de esta categoría en esas primeras posiciones, y ya decimos, muy buenas sensaciones con las que ha terminado esta prueba de Chelva, primera prueba del Open de España. La próxima será dentro de un par de fines de semana en Valladolid, y parece ser que también va a estar presente. Este año Jorge López Janeiro quiere centrarse, al menos en esta primera parte de la temporada, en lo que son las pruebas del Open de España y las del Open de Andalucía y el circuito provincial, pero todas exclusivamente de el Rally BTT. Eso será hasta julio. Como saben, estará presente junto con su compañero Manuel Rojo en la Alps Epic y en los mundiales de ciclismo máster, ciclismo de montaña máster, que tendrán lugar en la estación andorrana de Valnor. También decir que, ya que hablamos de ciclismo, hoy también vamos a tener la oportunidad de hablar con el ubriqueño Rafa Rincón, componente este año del equipo Ciclos Castillo, un equipo cordobés en el que se han incorporado esta temporada tanto Rafa Rincón como Paco Benítez y el ciclista de Prado del Rey, José Miguel Bueno. Pues en este caso, este fin de semana les tocaba una prueba del ranking andaluz en dos semanas, que finalmente se suspendió por la lluvia, pero el debut ya lo hicieron en Cabra el pasado

¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956-46-8584 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique, cuidamos de tu sonrisa. El Taller de Teatro 11 de Jerez tiene el placer de invitaros a colaborar con la asociación Vamos Juntos Ubrique. Viernes 16 de marzo, a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, puesta en escena de la obra de teatro La Primavera, La Sangre Altera. Precio de la entrada 4 euros, a la venta en el edificio de la piscina Sala 3. También puedes llamar al teléfono 630 19 78 88, de lunes a jueves de 9 y media a 12 y media. Recuerda, viernes 16 de marzo en el IES Maestro Francisco Fatou. Colabora la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. La Primavera, La Sangre Altera. El 16 de marzo a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Y 41 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia, repasando así de modo breve lo que fue esa 27ª subida al GAR, prueba puntuable para el Campeonato Andaluz de Montaña, que organizó Escudería Sur y que contó con una participación que al final no llegó a los 40 equipos. Pues muchos se echarían para atrás viendo las previsiones de lluvia. La verdad que hay muchos equipos modestos que no pueden pues costearse el contar con por ejemplo con ruedas o cubiertas de agua, por lo que optaron por no participar. En este caso, como decimos, en líneas generales y en lo puramente deportivo, digamos que lo que se refiere al el sábado, sí, la lluvia sí hizo acto de presencia, bueno, o al menos sí estuvo lo que es el piso mojado, pero el domingo nos comentan que estuvo el asfalto más seco, por ahí, de ahí que hubiera cambios y sorpresas, por ejemplo, en la jornada del sábado. El vencedor de todas las mangas de subida fue el hispano-belga Humberto Jansen, vigente campeón de Andalucía, también ha sido campeón de España de montaña, y bueno, es un habitual en estos últimos años aquí en Ubrique. Se llevaba la victoria en la fase A con su Porsche 991 GT por delante de José Ignacio Santo con Seat Ibiza GTI y del piloto local Pablo Sánchez con Peugeot 106. La verdad que al primero lo aventajó en poco más de 5 segundos y al segundo en poco más de 9, casi 9 segundos y medio. En esa primera manga, el ubriqueño Francisco Calvillo Rubiales fue vigésimo, a 22,3 segundos del vencedor, y 31º Juan Manuel Parra Pino con Opel Corsa. Francisco Calvillo, como saben, con Citroën AX. Los otros pilotos de Escudería Ubrique, por ejemplo, Manuel Mendoza fue 27º con a 33 segundos del ganador, más de 33 segundos, o Juan José Rosado Rodríguez con Ford Escort, que estuvo a más de 40 segundos. La verdad que hay pilotos que no estaban inscritos en esa primera inscripción, que luego aparecen, y otros que sí estaban inscritos, que suponemos que cedieron su plaza de Escudería Ubrique, como es el caso, por ejemplo, de Jesús Saborido, que finalmente no salió en el tramo algarense. Y en lo que se refiere ya a la fase B, también Humberto Jansen se llevaba la victoria en las dos mangas de carrera. Y la clasificación pues quedaba con él en primera posición, con José Manuel Arco, con Renault Clio en segunda, y tercera para el malagueño Juan José Ruiz con Citroën AX. Lo mismo aquí, por ejemplo, casi seis segundos y medio sobre Manuel Arco y casi 9 segundos sobre Juan José Ruiz. En este caso, Francisco Calvillo Rubiales fue 18º a 17,18 segundos y Juan Manuel Parra fue 31º a 37,18 segundos. Redujo, por lo tanto, la diferencia con respecto a la jornada del sábado. Pues esto es lo que nos dejó, en este caso, esta subida al GAR. Recuerden que la próxima cita del campeonato será 17 y 18 de marzo del andaluz. La décima subida a Estepona Peñas Blanca, que además será la primera del Campeonato de España y la que antecederá a la subida Ubrique. Recuerden que la organiza RS Sport. Adentrarnos en los próximos minutos en el mundo del ciclismo por varios motivos. El primero de ello, nos vamos a quedar hablando de ciclismo en ruta. Ya saben que llevamos varios años, hace ya varios años, muchos años, que tenemos a algunos ciclistas compitiendo en esta modalidad de ciclismo en ruta. A Rafa Rincón, a Paco Benítez, algunas veces también ha estado Eduardo Cotrino. Pues bien, pues en este caso, esta temporada más o menos va a ser parecida y ahora nos lo va a explicar precisamente uno de los implicados, Rafa Rincón, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Lo primero, que este fin de semana se quedasteis con las ganas porque se suspendió la prueba de Dos Hermanas, que era la segunda del ranking, ¿no? Pues sí, la verdad que por este mal tiempo que está viniendo estos días, ¿no? Pues decidieron de aplazarla, esta carrera, porque también era en circuito y las previsiones que se daban no eran meteorológicamente, no eran muy buenas. Entonces, pues los organizadores decidieron mejor aplazarla para dentro de 2 semanas y así poder hacerla en dentro de 2 semanas y que los puntos del ranking pues no se queden fuera. Uh-huh. Oye, Rafa, una duda, ¿cómo mantiene uno, digamos, el ritmo de entrenamientos cuando llegan semanas como la semana pasada o esta? Sí, la verdad que es muy complicado, ¿no? Porque con este mal tiempo que está haciendo y tantos días seguidos, ¿no? De lluvia y viento, pues la verdad que intentamos hacer un poco de rodillo en casa y más que nada para mantener la forma y que no decaiga tanto el estado óptimo que tenemos y bueno, prácticamente hacemos tres cuartos de hora rodando en rodillo para simplemente para mantener. Así que y nada. A mí me comentan muchos aficionados sobre esta situación, me dicen, bueno, pues luego ahí en el norte está todo el día lloviendo y la gente dice, sigue cogiendo la bici. Yo creo que también proceden de la misma manera, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, la zona norte, pues ellos están acostumbrados, ¿no?, a ese tipo de clima, a estas condiciones meteorológicas y, bueno, nosotros a este tipo de tiempo pues no estamos acostumbrados, ¿no? En el cuerpo nosotros estamos eso más al calor, al buen estado al solecito, al buen estado, ¿no? Y bueno, ellos cuando tenemos aquí 40 y tantos grados, pues ellos a eso lo ven demasiado duro para ellos, o sea que al fin y al cabo es las condiciones y la adaptación del corredor. Para nosotros esto es un poco más complicado a la hora de salir, porque no estamos tampoco expuestos casi todos los días a esto, entonces lo tenemos más complicado. Y supongo, ya que tú a lo que te dedicas es al ciclismo de carretera, que en ese sentido las carreteras del norte como que estarán mejor preparadas, ¿no?, para situaciones de lluvia a la hora de evacuar agua y quedarse secas que las de aquí del sur, ¿no? Claro, allí están más acondicionados a este tipo de meteorología y claro, las carreteras allí prácticamente no se hacen, no se hacen el charco que, uh-huh, que comúnmente se hace aquí cuando caen dos gotas, y entonces las carreteras prácticamente se secan mucho antes que aquí. Lo duro aquí pues es el salpicón de la bicicleta que te llevas al cuerpo, uh-huh, con los charcos, el peligro que conlleva también, ¿no? El que la bicicleta se te deslice y te puedas caer. Nosotros la verdad que por eso mismo no estamos acondicionados a este, claro, tipo de meteorología. Uh-huh. Ellos sí están acostumbrados, también tienen otro tipo de vestimenta, ¿no? Que, uh-huh, que están más acostumbrados a ellos. Uh-huh. Bueno, centrándonos en lo que va a ser esta temporada, como decimos, el ranking de Andalucía arrancó la semana pasada en Cabra con la subida del Santuario Virgen de la Sierra, donde estuvimos presentes, y que entiendo que tiene que ser una prueba que a ti te gusta porque no es la primera vez en la que acudías, ¿no? Sí, la verdad que una prueba ya que hace 3 años ya la hice, ¿no? La verdad que me viene bien a mis condiciones como ciclista, porque es un puerto, termina en subida en un puerto de 10 kilómetros, y la verdad que a mis condiciones me venían perfectamente, y en el estado de forma más o menos que iba llevando, pues sabía que si las fuerzas me acompañaban iba a estar de los primeros, y así ha sido. Uh-huh. Tiene que ser una prueba muy explosiva porque solo son 21 kilómetros, nos comentas tú que 10 de subida a un puerto. Y bueno, y por lo que tú comentas, bueno, por lo que hemos también visto consultando las clasificaciones, peleando la victoria en tu categoría hasta casi el final. Terminaste segundo a 33 segundos de Juan Luque. Explícanos, ¿cómo se desarrolló la jornada? Sí, bueno, la verdad que la jornada, pues sabíamos que en los primeros kilómetros iba a ser un poco de nerviosismo, más que nada para la colocación, ¿no?, al inicio de puerto. Y así fue, ¿no? Pues en unos primeros kilómetros que se iba muy rápido y con mucho nervio, hubo alguna que otra caída que pudimos salvar, y después pues gracias a mis compañeros que sabían que el puerto me venía muy bien a mis condiciones, me llevaron y me colocaron a inicio de puerto ahí en el grupo de cabecera. Y bueno, ya en el mismo puerto pues cogí el grupo de los buenos, ¿no? Que nos quedamos unas 15-20 unidades, que en el transcurso del puerto pues hubo ataques y algunos que otros se iban cayendo del grupo, y uh-huh, al final nos quedamos un grupito reducido de 10, y bueno, ya a falta de 2 kilómetros Juan Luque estaba bastante más fuerte, y lo vi que iba con una cadencia y una fuerza mejor que yo, tuve que levantar un poco el pie, pero bueno, la verdad que me faltaban 2 kilómetros para terminar en meta, y decidí levantar un poco el pie porque me iba a sacar de punto, y ya cogí mi ritmo, y al final pues en el último kilómetro pude recuperar bastante, pero ya era casi imposible de pasarlo. Uh-huh. Soy ya viejo conocido, Juan Luque y tú, en Master 40, ¿no? Sí, somos ya, nos hemos visto bastantes veces las caras ya en carrera durante muchos años, y bueno, es uno de los míticos guerreros del pelotón, tanto a nivel andaluz como nacional, uh-huh, muy conocido porque ya tiene muchos títulos nacionales, tanto como de Andalucía, y bueno, la verdad que lleva muchos años compitiendo, y bueno, es una batalla que llevamos dentro de la carrera muy deportiva. Y después, pues, fuera de la carrera, la verdad que tenemos una buena amistad. Uh-huh. Lo primero, Rafael, lo que se refiere a este 2008, es que se ha presentado con un proyecto para ti, para vosotros, para Paco Benítez, para Juan Miguel, bueno, muy esperanzador, ¿no? Se habéis incorporado al equipo Ciclos Castillo, que es un equipo cordobés. ¿Cómo habéis entrado en este equipo? Sí, bueno, este equipo es uno de los míticos, de los más antiguos del pelotón máster en Andalucía, uh-huh, y tiene mucho reconocimiento, y bueno, la verdad que como nosotros llevamos muchos años compitiendo, el gerente del equipo de carretera pues contactó con José Miguel en una de las carreras y preguntó por nosotros. Y bueno, y a raíz de ahí pues contactaron con nosotros porque sabía que nos quedábamos sin equipo. Y bueno, no, la verdad que nos hizo unas condiciones que eran bastante buenas, ¿no? Para la época en la que estábamos de crisis y bueno, pues, la verdad que fue irrechazable y ahí estamos. ¿Y qué clase de equipos habéis encontrado? ¿Cómo es? ¿Con qué bazas compiten en estas pruebas máster aparte de vosotros? Sí, no, este año han hecho una sesión de BTT también, tanto masculino como en femenino. Tienen varios equipos y después pues el equipo de carreteras que entramos prácticamente tocamos todas las categorías, tanto desde élite hasta máster 60, tenemos todas las categorías máster y la verdad que una infraestructura bastante buena el que ha hecho Ciclo Castillo este año, con bastantes componentes y corredores muy competentes en el sentido de la competición. Por tus palabras deduzco que es un equipo potente, ¿no? Sí, sí, a nivel de Andalucía es uno de los equipos más laureados, ¿no? En todas estas carreras de máster y lleva con este patrocinio unos 5 o 6 años. Creo que empezó a asistir al Ciclo Castillo y vamos, ha sido uno de los equipos más seguidos a nivel de Andalucía y la verdad que tiene una infraestructura y una organización bastante buena. Tiene mucha experiencia porque este equipo empezó con este patrocinio hace 5 años, pero siempre el gerente lleva compitiendo, llevamos casi 20 años compitiendo juntos y la verdad que se sabe lo que se hace. Por lo tanto, en el tema que tú dices de infraestructura de logística, parece que vas a estar muy bien respaldado este año, ¿no? Sí, la verdad que en logística y en tanto en logística como en equipos deportivos, equipos materiales y económicos, la verdad que estamos muy bien respaldados porque, bueno, gracias a Dios, la verdad que tienen buenos patrocinadores el equipo, ¿no? Que van poniendo un granito de arena en este sentido y han podido sacar un proyecto bastante interesante. Yo me refiero sobre todo en carrera, ¿no, Rafa? Tenéis apoyo, digamos, en la propia carrera. ¿Contáis ahí con ese apoyo logístico de, bueno, que tienen algunos equipos que tienen esa capacidad de estar acompañando a vosotros y que no os falte de nada? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos, la verdad, que una asistencia en carretera, ¿no? Digamos, un coche de equipo. Y en algunos puntos también tenemos algunos apoyos también de asistencia y la verdad que tenemos una logística muy buena, tanto en el apoyo en el coche, ¿no? Para que no nos falte nada o si pincha o si necesita un bote de agua en este caso pues lo tenemos ahí en el coche detrás, sabemos que podemos estar tranquilos en ese sentido y después pues también con los compañeros también pues tenemos un bloque bastante interesante. Con este panorama, Rafa, ¿cuáles son vuestros planes para este año? ¿Qué certámenes queréis completar, queréis realizar, queréis seguir? Bueno, nosotros este año tenemos planteado un poco cubrir un poco lo que es el ranking y Copa de Andalucía y bueno, también ahí tenemos Copa de España aquí en Andalucía que también es bastante atractivo en ese sentido para poderla hacer y competir con la gente más buena a nivel nacional y la verdad que prácticamente nuestro objetivo es cubrir el calendario lo máximo posible. Pero las pruebas referidas a la Copa de España solo haríais la que se celebren aquí en Andalucía, ¿no? Sí, porque la verdad que es lo que nos han dicho más o menos los del equipo, ¿no? Que para cubrir la Copa España y aprovechar que tenemos 3 pruebas aquí en Andalucía y cubrirla en este sentido de competir ahí y dejarnos ver en un evento tan importante como en nacional, ¿no? Que en este caso una Copa de España. Oye, y el Campeonato de Andalucía este año es por Jaén, creo que es, allá por el mes de junio. Sí, perdona. Sí, dime. Sí, te decía que estaréis en el Campeonato de de Andalucía, supongo, y en el de España? En un principio vamos a hacer el de Andalucía, que es Jaén, que también la verdad que tenemos buenas informaciones, ¿no? En que va a ser un campeonato bastante duro y nos podría venir bien para nuestras características y queremos hacer los campeonatos de Andalucía. No sé si la contrarreloj la vamos a poder hacer, pero bueno, lo que es en línea seguramente sí estemos presentes. Y después el campeonato de España, aún no se sabe la sede ni el lugar donde se va a celebrar y esperando a ver en qué sitio se hace y afinaremos. Supongo que también dependerá mucho del perfil, ¿no? Sí, claro. Nosotros prácticamente vamos buscando durezas, ¿no? Que es lo que tenemos aquí en nuestra zona y para nuestras características son los que nos viene bien. Y buscamos realmente pues unos campeonatos de Andalucía o de España que sea selectivo, que la gente se vaya quedando en algunos que otros puertos y se haga la selección y se pueda luchar por algo más que un puestecito e intentar luchar por un puesto de podio. Uh-huh. Oye, Rafa, ¿y tú cómo te encuentras? Con varias temporadas en esta categoría Master 40, me dicen que estás ahora en la edad ideal, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que llevo una temporada que estoy haciendo más o menos las cosas bien y bueno, la verdad que el estado de forma va viniendo poco a poco y me voy encontrando cada día mejor. Y bueno, no sé, porque es que esto de la forma es efímero muchas veces, porque en cualquier momento suelta la bicicleta 4 o 5 días y te viene abajo o te pasa de rosca y la verdad que el ciclismo en ese aspecto es muy complicado. Pero bueno, ahora mismo estoy aprovechando este estado de forma y a ver si puedo alargarlo en la temporada y tener buenos resultados. ¿Y a tus compañeros Paco Benítez y a Josemi, cómo los ves en este 2018? Sí, bueno, Paco Benítez pues ha tenido unos problemillas de salud, ¿no? Que le ha impedido tener continuidad y bueno, la verdad que yo creo que poco a poco que tenga más continuidad va a ir adquiriendo esa forma que él quiere. Uh-huh. Y bueno, y tendrá los resultados un poco más adelante. Él tiene los miramientos hacia más avanzada la temporada, porque claro, él le viene mejor el calorcito del verano, las altas temperaturas, y aprovechará pues el estado de forma en la segunda fase de la temporada. Uh-huh. Y respecto a José Miguel, pues igual. El año pasado dice que empezó muy fuerte y después le costó más el mantener la forma, ya se vino abajo y estuvo casi toda la temporada arrastrándose. Y bueno, este año dice que ha levantado un poco más el pie del acelerador y está jugando más con la cabeza y está alargando más la temporada. Y está ahora mismo un poco más de forma, pero vamos, que José Miguel, con las condiciones que tiene, seguramente en un mes lo veamos ya en un estado de forma óptimo y estará delante dando batalla. Uh-huh. Y quiero destacar que Paco Benítez, pues apurando ya casi sus últimos años en Master 50, ¿no? Sí, ahora mismo lo estamos viendo como una transición, ¿no? Ahora mismo en 50, que se lo tome un poco más como el salto a 60, que es cuando realmente tiene que aprovechar. El primer año de 60 va a ser muy importante para él porque seguro que va a estar, no creo que se va a ver el podium si todo va bien y tiene que aprovechar ahora esta transición en 50, que va a ser muy complicado, porque una persona con 59 años a uno que salta ahora con 50, pues es muy complicado de luchar. Pero bueno, Paco tiene unas condiciones de ciclismo que ya lo sabemos todos y está muy reconocido aquí en Ubrique y el año que viene pues seguramente que en 60 va a ser uno de los máximos favoritos para conseguir todo lo que se proponga. Uh-huh. Un par de cosas antes de terminar, Rafa, ¿qué te parece el calendario de ciclismo en ruta en Andalucía? ¿Va remontando la cosa? Pues ahora mismo, ¿me preguntas por las carreras máster? Sí. Sí, pues ahora mismo tenemos el calendario casi repleto. Uh-huh. Hemos empezado ahora en febrero y prácticamente tenemos carrera casi hasta el verano, que es cuando para el calendario un poco, más que nada por tráfico, y hasta agosto que retomamos. O sea que en Master tenemos carrera para elegir todos los fines de semana. La verdad que está en AOE y hay bastantes carreras. Lo que no se ve, Rafa, son carreras o muchas carreras aquí en la provincia de Cádiz. Yo he estado ahí mirando y salvo una en Chiclana, pues no se ven carreras oficiales con el potencial que tiene la provincia. ¿Qué pasa aquí? Pues no lo sé. La verdad es que los organizadores aquí por la provincia de Cádiz no se arriesgan o no sé lo que pasa para que no sacan carrera máster, cuando la verdad que cualquier carrera de por aquí te trae a 150 o 200 corredores tranquilamente en máster, y no entiendo cómo solamente Chiclana saca en la provincia de Cádiz, cuando en Sevilla, Huelva, Córdoba, Granada y todas estas zonas están sacando entre 9 y 10 carreras al año, si no más. Pero bueno, eso será cuestión de, no sé, estarán también retomando más la, porque hay mucho calendario de BTT por la provincia de Cádiz, entonces hay clubes que no quieren tampoco embarcarse en más pruebas que la de BTT. Uh-huh. Está en la provincia de Cádiz con las de montaña que no con las de carretera. Uh-huh. Bueno, ya por último, ¿dónde acudís? ¿Cuál es la próxima cita? Sí, bueno, pues tenemos este fin de semana, tenemos sábado y domingo. El sábado es ranking andaluz, tenemos en Carmona, que seguramente vayamos, y el domingo tenemos en Cazón la Copa España, que dependiendo del tiempo que ven, pues nos desplazamos o no. Uh-huh. Yo de todas maneras no sé si acaso la vía podría competir en la Copa España, pero bueno, quiero, por lo menos en Carmona sí quiero acudir y a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Pues nada. Ya prácticamente tenemos el calendario relleno. Vamos a ver si acompaña el tiempo, como tú dices, este fin de semana, que es lo importante, y que no ocurra como este fin de semana pasado, que se han aplazado muchas pruebas. Pues nada, Rafa, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte las gracias por atendernos, la enhorabuena por esa segunda posición ahí en Cabra, y la enhorabuena porque forméis parte de ese equipo cordobés, como hemos dicho, el Ciclos Castillo, para afrontar esta temporada, y bueno, que tengáis toda la suerte del mundo, ¿eh? Pues muy bien, pues muchas gracias a ti. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Venga, un abrazo. Seguimos con ciclismo en estos próximos minutos, y en este caso con ciclismo de montaña. Ya saben que nuestro máximo representante ahora mismo, en cuanto a ciclistas ubriqueños nos referimos, es Jorge López Janeiro, afincado en Jerez, que como saben, pues está en ese equipo Aqualíder Centauro Bike, y que el pasado fin de semana debutó en una prueba del Open de España, debutó esta temporada en una prueba del Open de España de Rally BTT en Xelva, en Valencia. Por eso vamos a hablar con él en los próximos minutos. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, debut esta temporada en ese Open de España de Cross Country de Rally BTT en Xelva, en Valencia. ¿Cómo te fueron las cosas por el Levante? Pues la verdad que muy bien, muy contento con el resultado, ¿no? No había un alto nivel de participantes y bueno, estaba ahí en la duda de cómo llegaba de forma, de las carreras habían ido saliendo bien estas anteriores carreras, y bueno, la verdad que muy contento con el sexto puesto que he realizado, vamos. Una sexta posición en esa categoría Master 40, pero sobre todo, digamos, metido en tiempos con los mejores de la categoría. Eso es empezar también con muy buen pie, ¿no? Sí, sí, me queda ese sabor de boca que parece que apretando un poquito más podía haber estado ahí en el podio, ¿no? También tuve algún que otro percance, pero bueno, rodando con gente que estos años atrás, pues que no, vamos, lo llevo siguiendo mucho tiempo, y gente de muy buena calidad, y bueno, encontrarme con ellos y ir rodando con ellos, pues la verdad que muy satisfecho, ¿no? No sé si la lluvia se dejaría notar durante la prueba, pero viendo las fotos, lo que sí está claro que se dejó notar antes, porque mucho barro en el circuito, ¿no? Sí, bueno, era un terreno que, bueno, que un poco agradecía el agua, ¿no? Porque tampoco había barro, había zonas de barro, pero lo peligroso eran las piedras, ¿no? Que con mojadas, pues la verdad es que rebalaban bastante. Cayeron el día anterior, sí había llovido bastante, la noche también había llovido. Por la mañana amanecieron con algunas gotitas, pero no, a lo largo de durante la hora de carrera, pues eso, nos cayeron dos o tres gotas, no fue una lluvia intensa como sí se encontraron las siguientes mangas, ¿no? Uh-huh. En situaciones de circuitos con barro, ¿cómo te desenvuelves? ¿Se te da mejor que a otros? Bueno, la verdad que la prueba está, ¿no? El miércoles en Puerto Real, ¿no? Que ahí sí corremos lloviendo a mare, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que se me da bastante bien, ¿no? Conduzco bien la bicicleta y, bueno, aunque también la opción de neumático también es importante y bueno, la verdad que me defiendo bastante bien. A lo mejor para la carrera del domingo no fue tan determinante, ¿no? El tema del agua, ya te digo, porque aunque las piedras rebalaban, todo eso no era barro, no era que la bicicleta se te fuese en las curvas, como en el caso de Puerto Real, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, que la verdad que me defiendo bien con el barro. Esta circunstancia, lo raro es, supongo que es no caerse o tener averías, ¿no? Sí, bueno, ahí yo eso no de la caída no me libré, ¿no? Había una zona donde se congregaban todos los espectadores, que era el Rocarde, ¿no? Una zona espectacular para ver, muy técnica, donde eso, controlar la bici pues era bastante complicado. Había mucha gente que se bajaba al llegar ahí. Y bueno, en la segunda vuelta, cuando ya se había definido el grupo de cabeza ahí luchando por el podium, pues eso, tuve una caída al final del Rock Garden que, bueno, me hizo un poco de daño, pero bueno, que no me privó continuar. Lo que sí me provocó fue que me dobló la maneta del freno y tuve que perdí un cuanto de tiempo para poner la derecha. Ya se me fue el grupo y la última vuelta pues estuve ahí al remolque y bueno, se me escaparon por 10 segundos, ¿no? El luchar ahí por la cuarta puesta, ¿no? Por un cuarto puesto que era con el grupo con el que iba. Como tú comentas, una zona donde hay mucho público y eso ya hoy en día significa que hay móviles, que hay vídeos, que hay de todo. Hemos podido ver el vídeo y bueno, parece que es eso, la rueda de adelante como que con la piedra resbaladiza se te va un poco, ¿no? Sí, digamos, no es una caída muy brusca, pero se ve que eso, la rueda como que se te va un poquillo y te hace perder, como tú dices, un tiempo pues muy importante. Sí, bueno, la última parte que es un poco peraltada hacia afuera y claro, la rueda de adelante se me fue y bueno, nos caímos, gracias a Dios no nos partimos nada y bueno, como que nos pudimos levantar, ¿no? Y continuar. Y eso es lo importante. Oye, ¿cómo eran las características del circuito? Me refiero, ¿eran, por ser prueba del Open Nacional, diferente a lo que normalmente te encuentras en un provincial o en un autonómico? Bueno, hay que tener en cuenta de que había la prueba élite, pues bueno, prueba élite y todo, en general había 17 nacionalidades distintas, ¿no? Para que veamos el calibre de la prueba. Uh-huh. Era un circuito, pues yo creo que después de Bañoles en Cataluña, creo que es el segundo circuito de España más, digamos, con más renombre y más internacional. La zona, vamos, es lo que se puede encontrar a lo mejor un circuito de Copa del Mundo, ¿no? Uh-huh. Zonas muy diferenciadas, zonas, partes muy técnicas, muy vistosas para el público, pero también había sitios donde rodar, ¿no? Donde para desplazarte de una zona tónica a otra había que coger pistas. Y bueno, ya te digo, es un poco, digamos, un un circuito más elaborado, con zonas trabajadas de peralte, de salto, troncos, zonas artificiales, que bueno, la verdad que la gente, los organizadores, pues tratan aquello con mucho mimo, y de hecho, bueno, es el renombre que está cogiendo esa prueba, y que año tras año pues van asistiendo más gente del exterior, ya que aparte también pues para las categorías élite pro pues tienen puntos UCI y le valen para eso, para después las parrillas de Copa del Mundo estar ahí lo más adelante posible, ¿no?, para la salida. Aclárame una cosa, es cross country olímpico, digamos, la distancia, ¿ahí también es diferente a por ejemplo, el Open de Andalucía? ¿O las distancias más o menos suelen ser parecidas? No, la distancia depende de la categoría, están establecidas, por ejemplo, los élites, pues la carrera comprende de 1 hora y media a 1 hora 45, uh-huh. Máster 30 de 1 hora a 1 hora y cuarto, máster 40, que en mi caso de 45 minutos a 1 hora, y bueno, dependiendo de eso, pues en este caso nosotros dábamos 3 vueltas al circuito, los máster 30 hacían un start lap y 4 vueltas, el start lap no es una vuelta completa, sino tienen la misma salida, pero recortan y no hacen el circuito completo, ¿no? Para alargar a lo mejor el tiempo de la prueba, ¿no? Y que coincida con eso, con el tiempo establecido con esto. También igualmente, a diferencia del Open de Andalucía, y también, aunque eso es la categoría, ¿no?, de sí, la prueba, tiene premios en metálico, ¿no? En este caso, pues, para los élites pro. Y de ahí para abajo hasta categoría cadetes, pues los primeros clasificados tienen premios en metálico. Uh-huh. Bueno, y con toda esta circunstancia, cuéntanos tu crónica de la carrera, ¿cómo te fue? ¿Cómo se desarrolló lo que es la prueba en Master 40? Pues eso, tuve suerte, bueno, con la parrilla de salida se formó según orden de inscripción, y como, bueno, estuve un poco avispado y bueno, salí en primera parrilla, éramos pues alrededor de unos 50 corredores. Uh-huh. Era una salida bastante larga, tendida hacia arriba, ¿no? Y bueno, hasta mitad sobre unos 500, 600 metros. Y ahí, pues, hasta mitad de carrera, pues, o sea, hasta mitad de la subida estuve en primera posición. Y antes de entrar en la zona tónica me adelantaron, pues la verdad que bueno, me adelantaron por lo menos 10. Y ya después, una vez ya recuperé un poco en la bajada, pude adelantarme y situarme eso, entre las posiciones, entre cuarto, quinto, sexto y séptimo, que fue el grupo que formamos. Y bueno, la verdad es que iba muy cómodo, ¿no? En las partes donde rodar, pues me ponía cola y bueno, y la verdad es que me encontraba, recuperaba, iba fácil, iba con la sensación de poder ir a más, pero bueno, tampoco quería controlar la carrera, controlar a mis rivales, y bueno, desgraciadamente eso, la zona del Rock Garden, en la segunda vuelta pues tuve esa caída y se me escaparon, y ya la última vuelta pues, como he dicho antes, estuve ahí a remolque ahí intentando recortar, pero bueno, gracias a Dios tampoco cometí ningún fallo y bueno, pude mantener por lo menos esa sexta posición, porque también es verdad que miraba para atrás y veía gente con flechas, ¿no?, tirando flechas para ver si me cogían, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en líneas generales pues muy contento, ¿no? Y la verdad que eso, con ganas de que dentro de 2 semanas pues participar en la segunda prueba, y bueno, ahí se verá realmente las opciones que tengo de estar ahí en el top 5, ¿no? Que sería un ideal, ¿no?, para del Open de España, ¿no?, de las 4 pruebas que la componen. Uh-huh. Oye, Jorge, ¿qué le pasó a tu principal rival aquí en la provincia de Cádiz, José María Fernández? Bueno, pues José María, la verdad que lleva en Paterna, tuvo una caída, ¿no? Estuvo ahí, la rodilla dice que le está molestando. También es verdad que bueno, que técnicamente, pues a lo mejor yo soy un poco mejor que él, la verdad, él sube bastante mejor que yo, y bueno, está teniendo ahí algún que otro problema, se está encontrando también la cosa de esto, de las carreras con agua y técnica, y bueno, la verdad que bueno, espero que pronto se recupera y que esté ahí dando batalla también, ¿no?, conmigo, ¿no?, porque la verdad que eso, que a mí me gusta ganar cuando están los mejores, y estar y ganarle eso en igual de condiciones, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y qué tal le fueron las cosas al equipo de Aqualíder Centauro Bike? Porque no fuiste solo a Chelva, ¿no? No fui solo, fuimos, fue Jacinto Capote, el Master 30, Y bueno, también una de las intenciones también que tengo de estar ahí en el Open de España es acompañar a la gente joven, a los cadetes que están saliendo de la escuela, ¿no? Que formamos aquí una serie de compañeros. Y bueno, venía conmigo tres cadetes, dos masculinos y una fémina. Y la verdad que lo pasaron bastante mal, ¿no? Porque cayeron, los dos cadetes cayeron en el Rose Garden. Uh-huh. Uno pudo terminar, el otro desgraciadamente no terminó, aunque tuvo, vamos, no le pasó nada grave, pero sí se dañó bastante la mano. Y después Daniela, que es la cadete femenina, que salía con muy muy muy buenas sensaciones y hasta mitad de carrera estuvo ahí en puestos de podium, también tuvo una avería y tuvo que retirarse. Ellos la verdad que tristes, ¿no? pero con ganas de que llegue la próxima prueba, y la verdad que vivieron una experiencia estupenda, ¿no? Porque se enfrentan, ¿no?, aquí a la gente que están aquí en Cádiz, que se conoce en todo el mundo, son gente nueva, parrillas con 60 o 70 niños, ¿no? Y la verdad que tuvieron un fin de semana, una experiencia pues para ellos inolvidable, seguramente. ¿Ha sido su primera participación en una prueba del Nacional? Bueno, ellos en categoría, claro, den en cuenta que son categoría cadete, cuando sí. Han estado en categorías de escuela, pues han participado en campeonatos de España y esto, pero claro, ahora ya están viendo, en los campeonatos de escuela de España siempre son en distintas sedes que los nacionales, digamos, pro, ¿no? Y uh-huh. todo eso, y bueno, para ellos todo esto es nuevo, y bueno, y la verdad que están eso en el mismo circuito donde va a correr pues Carlos Coloma, Mantecón y compañía, ¿no? O sea que para ello pues la verdad que le hace mucha ilusión, ¿no?, poder estar ahí en esa prueba. Ya nos comentabas a principios del año que tu idea es seguir este Open de España, como nos decías antes. Son cuatro pruebas: Valladolid, Cañamero en Cáceres y Alcalá de Henares, y bueno, la idea en principio es completarlo, ¿no? Sí, bueno, y más, bueno, viendo que tengo opciones, ¿no?, de estar ahí delante, pues la siguiente prueba es dentro de dos semanas en Valladolid. Me comentan que es un circuito más rodador, que no es muy técnico, y bueno, habrá que adaptarse y hay que correr. Así que eso, ganas que llegue el día 18 para poder estar ahí en parrilla de salida para enfrentarme otra vez a los corredores, ¿no?, con los que he estado este fin de semana. Y el objetivo, como nos comentaba, por el que te gustaría pelear, es meterte en el top 5. Bueno, claro, ahí entre los cinco primeros, pues la verdad que estaría súper satisfecho, ¿no? Y la verdad que bueno, me serviría también para estar ahí en parrilla, en primera línea de parrilla en los campeonatos de España, porque la parrilla de salida en los campeonatos de España sería en función del resultado del Open, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quedan todavía tres carreras y hay que ir pasito a pasito. Jorge, que tampoco es un sorpresón que estés ahí peleando por los primeros puestos. Ya en pruebas internacionales también has estado ahí, vamos. Entiendo yo, ¿no? No sé. Sí, bueno, pero ya te digo, son carreras donde sí hay mucha participación, mucho nivel. Y bueno, la verdad que yo personalmente, ¿no?, a lo mejor pues me costaba mucho estar ahí. Este año pues lo estoy dedicando más al rally, preparación más específica al rally, y la verdad que bueno, que me están acompañando los resultados, y bueno, hasta la carrera de hoy, ¿no?, de este fin de semana, que son 10 carreras, uh-huh. estaba haciendo pleno, ¿no?, en podio. Bueno, pero por eso te digo que estoy muy muy contento, y bueno, de momento vamos bien. Esperemos que las lesiones y las caídas me respeten, y eso, pueda seguir continuando y sobre todo disfrutando de este deporte. Una duda que tengo yo en cuanto al nivel que te puedes encontrar en una prueba del Open, el Master 40, que no sé si será mucho más que el que te encuentras en el Andaluz, porque ahí estás peleando directamente con un ciclista, José María Fernández, que fue en su día campeón del Open de España, y con el Gasolina, que es vigente campeón del mundo en Master 30B, ¿no? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, el Gasolina pues no asistió a la prueba. Con el que sí estuve, otro andaluz, y Israel Mudarra, ¿no?, que fue cuarto en Córdoba en la prueba del Open de Andalucía, pues él fue tercero y yo segundo. Uh-huh. O sea, que estamos muy igualados, ¿no? Entonces, no te puedes despistar que lo mismo podía haber incluso haber hecho podium que haber quedado el 11 o el 12, ¿no? Porque ya te digo, y además si ves los resultados, ves los tiempos, estamos ahí en un pañuelo, ¿no? Los diez primeros. O sea, que hay que estar concentración al máximo, no cometer ningún error. Y bueno, también que te acompañe un poco la suerte, que también es primordial. Te lo digo también por el hecho de que, bueno, lo que son las pruebas de aquí de Andalucía, tiene que ser una de las competiciones autonómicas también más fuertes del panorama nacional, ¿o no? Sí. Andalucía y Cataluña es donde más nivel hay en mountain bike. De hecho, pues bueno, en todas las categorías, pues en cadete... el primer cadete fue andaluz, en fémina el primero y el segundo fue andaluz, en Master 30 hubo un podium que también había un andaluz, o sea que estamos ahí al pie del cañón y aquí en Andalucía mountain bike la verdad que tiene un alto nivel competitivo, ¿no? El tema del rally me refiero, si hablamos de maratón, pues igualmente, en maratón también aquí en Andalucía pues también hay mucho nivel, ¿no? Ya para ir terminando, se supone que el circuito apertura de Cádiz terminaba el pasado fin de semana, se aplazó finalmente el Rally Innova el 1 de mayo, casi que va a terminar a la par, del circuito provincial, aunque en la apertura ya está todo decidido, ¿no? Sí, en lo que es en mi categoría, bueno, yo iba con... Ahora todavía queda esa carrera, ¿no? Uh-huh. Esa carrera pues seguramente pueda correrla y, bueno, todavía estaría por ver porque, claro, yo, vamos, me había conformado, ¿no?, con ser segundo y, bueno, no corría esta carrera para correr el Open de España. Ahora que tengo opción de correrla, bueno, pues todavía tengo el primer puesto ahí al alcance, si me sale una buena uh-huh. carrera. Y esto, mi rival en este caso, José María Fernández, pues no le sale tan buena carrera o no está tan... Le puedo meter algún... No me he hecho cuenta, ¿no? Y no sé en qué puesto tendría que quedar a él para yo ser campeón. Pero que bueno, que todavía tengo opciones de optar a la primera plaza en torneo a apertura. Ah, porque la diferencia creo que era tan solo de 30 puntos, ¿no? Bueno, sí, pero ahora es menos, ¿no? Ahora creo que, ya te digo, no he hecho cuenta, pero que estaríamos ahí, porque uh-huh. con el haber ganado yo la última prueba, ahí le recortaba y, bueno, no sé si ahora se habrán quedado en 20 puntos o no sé exactamente. De todas maneras, eso, me quitarían a mí el peor resultado y a él, pues, igualmente, ¿no? Pero entonces, ya te digo, tendría que hacer cuentas y ver cómo... No me he sentado todavía, no me ha dado tiempo a controlar eso, ¿no? Sí, sí. Y el Open del Andaluz, que comenzó muy bien en Cerro Muriano, y supongo que también tu intención es completarlo, ¿no? Sí, sí. La próxima prueba es el 13 de mayo en Villamantín. Y, bueno, es un circuito que conozco, es un circuito muy duro, técnico, y, bueno, habrá que seguir a ver cómo vamos. Yo tengo, ya te digo, mucha ilusión este año el tema del rally y, bueno, espero que las cosas me salgan bien. Y hasta julio, supongo que, bueno, es que es bastante ya, el nacional, el andaluz y supongo que alguna de provincial, será en los que estés centrado, ¿no?, en esta primera parte de la temporada. Perdona, Jesús, no me he enterado. Te decía que hasta el mes de julio, que es cuando, bueno, tienes señalado en rojo ahí el Campeonato del Mundo y la Alps Epic, que digo que de aquí hasta el mes de julio vas a estar centrado en todas estas pruebas de Rally BTT, que no tienes ningún otro compromiso, ¿no? No, ninguno. Bueno, es que creo que no tendrías, te faltarían fines de semana, ¿no? Sí, bueno, la verdad que como, mira, este fin de semana, aunque al final se ha suspendido también con el tema del agua, uh-huh. era el Maratón de Rota, una prueba que siempre se me ha dado muy bien, que he ganado la general en tres ocasiones. Y bueno, no iba a ir, y solamente pensando en eso, en llegar con frescura y, bueno, y hacer un entrenamiento más específico para el rally. Entonces, te digo, no quiero correr maratones, estoy ahí pendiente de correr antes, pues, no sé si un par de pruebas por etapas, como es, por ejemplo, lo que voy a hacer nuestro amigo Hilde ahí en el Genal, ¿no?, que me llamó para proponerme, para, bueno, para darme la noticia de que eso, de que van a hacer una prueba parecida, digamos, al ultra trail del Genal. Pero, y bueno, quiero participarla. Va a ser en abril, el 21, creo, 21 de abril. Son tres etapas. Una edición cero, sería una edición cero, no competitiva, aunque tú sabes, como eso, como para ver cómo salía para hacer el año que viene ya una, la primera edición. Y después también hay otra prueba que es en junio, que es Cádiz Dos Mares, que también sería una tres etapas, una en Jimena, otra en Tarifa y otra en el Puerto Santa María, pero esa coincide con la última prueba del Open de Andalucía y dependerá de las opciones que tenga en el Open de asistir a un lado o asistir a otro. Pues nada, pues agenda muy completa la que vas a tener en esta primera parte de la temporada, y de lo que nos alegramos que tan cerca de aquí de Ubrique pues tengamos o empiecen a organizar y a desarrollarse pruebas de ciclismo por etapas, de ciclismo de montaña, porque le estamos cogiendo el gustillo, ¿eh? Sí, ya. Lo que no sabemos es, nos van a faltar fines de semana para correr tantas pruebas. Miedo me da a mí la del Genal, porque allí o subes o bajas nada más, ¿eh? Bueno, me comentó la idea, ¿no, Hilde? Y cuando me dijo, digo, bueno, Hilde, ¿cómo qué tenéis pensado? Y dice, bueno, pues el viernes una prueba de unos 30, 35 kilómetros para abrir boca. Y el sábado dice, tenemos pensado 85 kilómetros, 4.500 metros de desnivel. Y digo, váyatela, digo yo en 11 años que llevo corriendo, eso no lo he hecho nunca. Como aquí los maratones que yo suelo hacer, pues a lo mejor como máximo que tengan 3.000 metros, 2.500, pero 4.000 metros, digo, madre mía. Bueno, pues nada, ahí estaremos, todavía será un reto todavía más grande. Pues nada, pues lo vamos a esperar con ansia, ¿eh, Jorge? Que nada, que darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por esa primera prueba del Open de España, y nada, pues fuerza para la segunda, que como decías tú, dentro de un par de semanas en Valladolid. Estaremos muy atentos. Jorge, muchas gracias. Pues muchas gracias y un saludo a los paisanos. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós. Y con eso ponemos el punto final, nada más que añadir en la jornada de hoy. Mañana estaremos con más temas de actualidad y con alguno del que hemos dado un pequeño adelanto. Y ya mañana sabrán por dónde van los tiros. Que se quedan ahora con la siguiente edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.